La diferencia está en la creatividad. La Wonder Mix, letal, letal, letal, letal. Arroba Pity Boy Mendieta Junior en Instagram. Baby, tú encima de mí. Dos convictos de sexo adictos y en la cama arreglamos el conflicto. Se pone horny con un par de toques. Si ella es la sensación del bloque. Vienes y pides otro round, luego bajas downtown. Te gusta el underground. Se pone horny con un par de toques. Si ella es la sensación del bloque. Vienes y pides otro round, luego bajas downtown. Te gusta el underground. Tú eres mía nada más, ni te tengo que llamar. Es de Miami, pero ella vive en Panamá. Está en el carro, ella se pone más. No va a ser vulgar, me está escuchando tu mamá. Que no se entere tu mamá y entonces te fugas después de las 12. Tu booty, tu sonrisa, no sé. No sé, te juro que no sé. Le están escribiendo varios. Pero ya yo lo sabía. Es la amazona del barrio. Ella tiene que ser mía. Le gustan los sicarios. Y su papá es policía. Qué ironía, qué ironía. Se pone horny con un par de toques. Si ella es la sensación del bloque. Vienes y pides otro round, luego bajas downtown. Te gusta el underground. Se pone horny con un par de toques. Si ella es la sensación del bloque. Vienes y pides otro round, luego bajas downtown. Te gusta el underground. Ahora muévete pa'lante y pa' atrás. Ponte a la defensiva como si vas a atacar. No te alegues tanto y échate pa' acá. Que eso se ve bien rico y lo quiero tocar. What? Voy a ver. The Under Mix. Siempre fino. Ahora muévete pa'lante y pa' atrás. Ponte a la defensiva como si vas a atacar. No te alegues tanto y échate pa' acá. Que eso se ve bien rico y lo... Uy. Baila como tú sola sabes. Y tú controlas la calle y tú tienes todo el flow. Dale, demuestra que tú sabes. Y alguien que me prepare el video que hay. Suavecito ahí, ahí. Pa'lante y pa' atrás. Ahí, ahí. Pa'lante y pa' atrás. MixesPty.net. Pa'lante, pa'lante y pa' atrás. Muchas no quieren ni ver pa' acá. Porque saben que tú siempre la vas a opacar. Aunque hagan el esfuerzo, mueren en el intento. Y si tú te mueves como si le entrara pata. Tú lo que estás es abusando. La competencia se está asustando. Saben que tú la puedes matar. Así que conflicto ya no están buscando. Baila como tú sola sabes. Y tú controlas la calle y tú tienes todo el flow. Dale, demuestra que tú sabes. Y alguien que me prepare el video que hay. Suavecito ahí, ahí. Pa'lante y pa' atrás. Ahí, ahí. Pa'lante y pa' atrás. Ahí. Momento no se da, cuando es que te entregas a mí, te tiene pensando desde el día que me lo besé y la toqué y como quiera me quedé con el deseo de comer, creando estilos. The Under Mix. Y yo no sé cómo fue que la encontré. Te lo juro que no sé. Ay, a mí me gustaría besarte todo el tiempo. Encima de la cama junto a ti lo que haría. A cada instante, a cada momento. Y a mí me gustaría besarte todo el tiempo. Encima de la cama junto a ti lo que haría. Cada instante, cada momento. Abre el cajero aunque no tenga dígito. No quiero lo mínimo. Mami, entrega todo aunque suene cínico. Este es un robo a mano armada. Quieta ahí. Y a mí me gustaría hacerte tanto. Mami, no crea que yo estoy jugando. Yo le llego, solo dime cuándo. Arroba Pity Boy Mendieta Junior en Instagram. Un buen rato. Me gustaría hacerte tanto. De Under Studios. Yo le llego, solo dime cuándo. The Under Mix. Pasamos un buen rato, pasamos un buen rato. Ay, a mí me gustaría

que fue en algún momento, pero ya ni es. Que pensará ahora que estoy montado. Y el bobo de su novio debe estar bien traumado. Antes para ti no era famoso y estaba bueno. Imagínate con plata y soltero. En su momento, las que fueron, fueron. Pero no soy de estancarme, yo siempre me supero. Soy ese pensamiento que te piensa tan bien. Con ganas de verte al frente para decirte, mami, ven. No sé por qué lo cuento, pero yo siento que extrañas este loquito chino que te enseña todo lo cochino. Suciedad en la cama y vino pa' ser amante y no arrepentirnos. A él lo tienes pa' borrarme, pero ni así puedo olvidarme. The Undermix. Él no te atiende ni te hace masaje. Él no te hace push up conmigo, era un viaje. ¿Qué será de la vida de mi ex? Que fue en algún momento, pero ya ni es. ¿Qué pensará ahora que estoy montado? Y el bobo de su novio debe estar bien traumado. Wow, wow. ¿Qué será de la vida de mi ex? Que fue en algún momento, pero ya ni es. ¿Qué pensará ahora que estoy montado? Y el bobo de su novio debe estar bien traumado. Sigue aquí tomándose otro trago. Su exnovio con otra está. Los amigos subieron un estado. De Under Studios. Que hoy de farra se van. Te cambió siendo mejor que ella. Por mujeres y un par de botellas. Por amigos que no son amigos en verdad. Porque sé que te van a escribir cuando él se va. Everybody go to the disco. Y ahora a lo puro y sin disimulo, olvidando la pena la piel. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, eres otro que se jode también. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora a lo puro y sin disimulo, olvidando pone la música, ella baila como nunca. Arroba Pity Boy Mendieta Junior en Instagram. Cuando quiere y si no quiere, eres otro que se jode. Ella los días son grises, porque sus mañanas no son felices. Lo que eran besos ahora son cicatrices. Estás soltera y pa' la calle, deja que yo te coja y te monte en la Mercedes roja. Voy a que eso abajo se te moja, pa' que conmigo te sonroja. Mientras de todos los malos te desplale la maleta, que hace tiempo que se olvidó de ti. Yo quiero financiarte más, yo quiero darte el peti. Tú tan linda con tu cuerpecito peti. Y esa barriguita con más cuadritos que mami, te you look. Mañana desayunamos Fruity Loop. Yo voy a darte y eso lo sabes tú. The Undermix. Siempre fino. Mala actitud. Ay, cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora a lo puro y sin disimulo, olvidando la pena la piel. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, será otro que se jode. Y me pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide. What? Panamá. ¿Cuántos quieren reggaetón? Robando tiburón. The Underboss by Luis Mendieta Jr. Y me pide, no se lo va a negar. Yo se lo voy a dar. Y sepa lo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide. MixesPTY.net. Ella pide reggae, reggaetón pa' que se active, pa' que llegue el comando tiburón y la motive. Tú decides, dale hasta abajo que tu cuerpo lo pide. Sé que te gusta que te miren literal. Muévelo, muévelo como dice el general. DJ Dembow, la receta original. Deja que siga portándose mal. Que nadie la puede pagar. La nena lleva mucho pique y le gusta los diablos con fruity hip. Y cierra los ojos pa' moverse pretty, chiqui. Papi por y huele como a creepy. Le voy a dar bien duro como Soda Poppins. Que ella baila reggaetón como si bailara kizomba. Tiene un booty grande, lo refleja hasta su sombra. Le gustan los maleantes que andan en la onda. Cachonda, se pone después de cuatro rondas. Y me pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, yo se lo voy a dar. Y se lo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Como las seis y nada, como siempre ya lo esperaba. Que él con la excusa que el tiempo no le daba, pero siempre me comentaba. Dejo la comida servida, con el alma perdida. Mixespitty.net. Eres tú, te dejo solita. Desde cuando uno te dice que está bonita. Son cosas sencillas que se necesitan. Te dejo solita. Desde cuando uno te dice que está bonita. The Undermix. Son cosas sencillas que se necesitan. Se puso pestaña pero tú no la mirabas. Se puso uña y el color no lo observabas. Se compró una blusa pero tú no lo notabas. Trató de mejorar pero nada que la ayudaba. Y él se lo ponía pero también se lo quitaba. Siempre se lo hacía pero también la escuchaba. Mientras tú le herías era yo quien la sanaba. Es que tú le gritabas pero conmigo corta, gritaba. Pa'l carajo ese cartón, dedícale de bote. Vente conmigo y vámonos pa'l bote. Pa' que te despejes y liberes la mente. Ese tipo no sirve, de eso tú estás consciente. Por eso es que estás buscando más que yo te guaye. Si el artista quisiera no estaría en la calle. No estuviera en la cama echándote la pateta. Porque tú estás dura, mami, tú estás bonita. Y escapaste y me olvidaste del mundo y desacataste. Póntemela así, yo sé que no eres fácil. Pero si él te quisiera no te trataría así. Desde cuando uno te dice que está bonita. Son cosas sencillas que se necesitan. Te dejo solita. Desde cuando uno te dice que está bonita. Son cosas sencillas que se necesitan. La calle está encendida. Se siente la adrenalina. ¿What? Undermix. La calle está encendida, se siente la adrenalina. Ponen el ritmo que a ella la activa. Un par de selfies pa' la taquilla. Siento el bajo que motiva y el gueto se prendió. Toda la llave moviéndolo. Los frenos en la pista piden pull up. Un dragón en la esquina prendiéndolo. Dígate venir que ya tú sabes. Se prendió. Toda la llave moviéndolo. Tienes una nota más que criminal. No niega fuego, siempre va pa'l war. Y no le teme a ningún Babilón. Tengo lo que te pone a bailar, a bailar, a bailar. Tengo lo que te pone a menear, a menear, a menear. Tengo lo que te pone a bailar. De Under Studios. Y el gueto se prendió. Toda la llave moviéndolo. Los frenos en la pista piden pull up. Creando estilos. The Under Mix. Se prendió toda la llave moviéndolo. Los frenos en la pista piden pull up. Está aquí prendiéndolo. Me agarraste un DM. Un par de condones en el BM. What? The Underboss by Luis Mendieta Jr. Me agarraste un DM. Un par de condones en el BM. Siempre tú me culpas a mí. The Undermix. Que te conviene. no te hagas la santa que también sé de ti. No es que no me enteré, sino que nunca te reclamé. Ahora la más sentía, ahora es la que no confía. No es que no me enteré, sino que nunca te reclamé. Ahora es la más sentía, ahora es la que no. Asimílalo y ya estamos en la cama. Qué peleadera tú tienes, mi nena. Todo lo tira en cara. Ahora dime quién es Pablo, ya que me preguntas por Sara. Arroba Pity Boy Mendieta Junior en Instagram. Y porque ya te dice papi. No es que no me enteré, sino que nunca te reclamé. Ahora la más sentía, ahora la que no confía. Mixes Pty, Da Fez, Mixmaker. Ahora la más sentía, me agarraste un DM, un par de condones en el BM. Siempre tú me culpas a mí, porque te conviene. No te hagas la santa que también sé de ti. No es que no me enteré, sino que nunca te reclamé. Ahora la más sentía, ahora es la que no confía. No es que no me enteré, sino que nunca te reclamé. Ahora la más sentía. Fonsi, eso que te falta cuando estás con él, que te mire y que te haga sentir mujer. No te mientas que nunca te hará el amor como yo, como yo. Se perdió en tu piel. The Undermix. No hay amor. Es imposible que te quiera como yo. No hay nadie que te quiera como yo. Mixes Pty. Yo le doy porque yo no tengo novia. Y ahora anda solita. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novia. Arroba Mixes Pty. Si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Anda suelta como babete. La bebecita quiere que yo le dé fuete. Se negó del novio y se arrancó el grillete. Y anda por la calle bien perrita al garete. Y yo que ando suelto cazando como el predator. Si la pillo en la disco me la llevo en el aventador. Él me dijo que estaba soltera. Bebé, háblame claro porque no estamos pa' problemas. Y de momento apareció el marido. Me dijo no se va contigo, ella se va conmigo. Tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina. Si tu novio te termina, mezcla guaro con tequila. Ay, hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio. The Undermix. Sol, si me llama yo le doy. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Arroba arroba Pity Boy Mendieta Junior en Instagram. Siempre nos vemos y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos y tú me hiciste enloquecer yeah. Y contigo me siento bien. De Under Studios. Sientes vivo, pero siempre nos matamos. Los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano. Nuestro amor es un secreto, pero siempre nos vemos. Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos. Y tú me hiciste enloquecer. Y Mendieta Junior en Instagram. La diferencia está en la creatividad. The Under Mix Lethal. Dime si hay alguien más. Para no rogarte ni suplicarte. A mí me sobran de más. No quiero, pero yo puedo olvidarte. Tú eres un hipócrita. Un día me ama y otro día me odia. Siempre un incógnita. Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sábanas. Y tú eres buena, pero por dentro tienes tanta maldad. Tú eres un hipócrita. Tú eres un hipócrita. Siempre un incógnita. Tú eres mía de los 19. No aparentes ser alguien que no eres. No te SpityY.net. Como en las sábanas. Y tú eres buena, pero por dentro tienes tanta maldad. Tú eres un hipócrita. Tengo un problema de inseguridades, pero con mi corazón tú tienes la llave. Creando estilos. The Under Mix. Te llame, baby. Recuerda cuando te abrí y cuando te la comí. Vete pa' mí, mami. Mami, recuerda cuando te abrí y cuando te la comí. Recuerda encima de mí y vete pa' mí, mami. Déjate llevar por la adrenalina y el ritmo de esta canción. Mano pa' el suelo, nalga pa' arriba. Siente la sensación. Estudios. Attention. Mientras se te pega, dale más. Agarra cintura duro por detrás. Pa' arriba y pa' abajo, ella le da. The Under Mix. Si quieres rápido o slow, no dejes caer el dembow. Déjala que suelte cadera, como cuando bailaba en flow. Si no la saca, ya lo baila sola. La descontrola. Ram-ba-bam, ram-ba-bam.

deseos. Si me pide como Arkeli, yo la meto. No me gustan chamaquitas, solo hago lo que la baby le excita. Él le falló y la traicionó. Ahora ella va a vengarse en mi cama. Ella quiere beber. Tu cuerpo y tu a mí me excitan. Por dentro tú me necesitas. Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita mojadita. Tu cuerpo y tu a mí me excitan. Por dentro tú me necesitas. Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita bien bonita. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Su novio la dejó y lo quiero olvidar. Ella se entregó y el tiempo le falló. Y por eso se. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Su novio la dejó y lo quiere olvidar. Ella se entregó y el tiempo le falló y por eso se... ¿Aló? Me llamaron toda la baby. ¿Aló? ¿What? De Under Studios. ¿Aló? Me llamaron toda la baby. ¿Aló? Dicen que el parche se prendió. Que ella está marihuana, tragos y alcohol. Pero faltaba yo. Me llamaron toda la baby. ¿Aló? The Under Mix. Bomba y plena. Bomba y plena. Tragos y alcohol. Pero faltaba yo. Me llamaron toda la baby pa' que llegara. Dice que le hacía falta mi linda cara. Con un flow asesino como lo mara. Este party ni Donald Trump lo para. Así que pega tus dos manos contra la pared. Empezamos a verte pa' ver qué es lo que es. Si quieres relájate, tengo pa' aprender. Y después de aquí nos vamos a perder. Me llamaron toda la baby. ¿Aló? Dicen que el parche se prendió. Que ya está mal. Esto es The Under Mix. Bien que lo sabes. Me llamaron toda la baby. ¿Aló? Dicen que el parche se prendió. Que ya está marihuana, tragos y alcohol. Tato Gucci, ey, ey. Ella le gusta fumar la cripa, pero siempre en pipi pa' los mochi sushi, ey. What? La diferencia está en la creatividad. Creatividad. The Under Mix, lethal. Tato Gucci, ey, ey. Ella le gusta fumar la cripa, pero siempre en pipi pa' los mochi sushi. Los caídos. La bicha la tipa, pero lo merita, así que Tato Gucci, ey. Como el father yo le digo cuchi cuchi, ey, ey. Mixes Pty, Da Fez, Mixmaker. Creativa, más no se diga. Se pone pégate a pata. Suelta con la de abajo. Peleo con el novio. Pa' salir le importa un carajo. Santa pide crema falta. Y se la voy a dar. Se la voy a dar. Le dije apriete el pote. Pa' sacar la crema y poderte luntar. Arroba Pity Boy Mendieta Junior en Instagram. Ellos se pueden juntar. Se puede apuntar. Sin preguntar. Me voy a apretar. Y después que me. De Under Studios. Me llama Slayer, rechazar, decline. Tato Gucci, ey. Ella le gusta fumar la cripa, pero siempre en pipi pa' los mochi sushi, ey. Me salió medio a bichar la tipa, pero lo amerita, así que Tato Gucci, ey. Como el father yo le digo cuchi cuchi, ey, ey. Tiene una amiga media uchi, ey. Así que si Patrison se activa, más na' se diga. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl.

Bebé, dime qué tú quieres hacer, qué tú quieres comprar, hoy que vamos a beber. What? Baby. Yeah, yeah. The Underboss by Luis Mendieta Jr. Bebé, dime qué tú quieres hacer, qué tú quieres comprar, hoy que vamos a beber. Ven que todo va a funcionar. The Undermix. Si tú vas a aprender, lleno de humo el cielo. Mientras te jalo el pelo, comienza el desenfreno. Comienza el desenfreno. Lleno de humo el cielo. Mientras te jalo el pelo, comienza el desenfreno. Ya conmigo lo ajeno. Olvida a tu novio el tonto. Algo loco, loco te propongo. Si tú te colocas, te lo pongo. Ando cachondo. Esta noche tú me bailas congo. Tú y yo somos negocio redondo. Y espero que la edad no influya. Ni que caliente ande mi patrulla. La hacha muda y yo no hago bulla. Le digo mía y me dice tuya. Ay, baby, mejor dicho, sayonara. Me pide un hotelito después de una carbonara. Mírame, que no se te olvide mi cara. Contigo me ribeteo, aunque sea un fucking mari. Tengo un flow de chacalito que mata a cualquiera. Y paso, repasa, me tienen que esperar que muera. Ando en 180 en la carretera. Yo no hablo, habla por sí sola mi cartera. Con la carita como Nati Nash, Nash. Y los de atrás como Nicki Minaj, Nash. What? Con la carita como Nati Nash, Nash y la... In the mix, Luis Mendieta Jr. Allá se me vira y me baile el... The Undermix. Splash, splash, splash. Que sea humilde como Karol G. Que le quepa todo en la boca como a Becky G. Que como Anita sin pena ya me baje downtown. Y que en la noche ya me haga un... Meneo sucio ahí. Meneo sucio. Creando estilos. The Undermix. Que solo yo pueda ponerle la mano en Catalina y no envejezca como Cristina. Fina, fina, como Farini, como Celia, que tenga el tumbao cuando camina. Como Shakira, maga, waka, waka, waka. Como Boris de Dablo, que tenga plata loca. Como Penélope, me chate que en la noche ya me haga un meneo sucio ahí. Diva y caballota con flow como Rihanna. Que sepa bailar el dembow como Beyoncé, pa' que me acompañan los shows. Y que su bikini no se de moda como el DJ Logan. And the bandit, yo fi bang it again. And if you take it as a The Undermix, siempre fino. Underwater, me hood underwater. Underwater, me hood underwater. Underwater, me hood underwater. Underwater, me hood underwater. La love it when you take it and you take it. Sit down pan the matic, it a vanish like a magic. Skip it and you happy it if you sell you make a profit. Up in the attic of the tower we go at it. Good thing I am a swimmer so that pussy the aquatic. Can you so erratic if I saw you give me graphic. Addicted you addict in every little topic. And me wish me coulda take your pussy put in a me pocket. Make you so tight, your pussy so polite. Tell Superman you are the kryptonite. Just strip tonight, you take dick tonight. Your fleet arrive and the dick a dive. Underwater, me hood underwater. Underwater, me hood underwater. Underwater, me hood underwater. Underwater, me hood underwater. Inna the river, but me never go see no fish. Let me tell you something, girl, so your pussy flourish. Come here, feed the karate, fi make your body nourish. Some a say a pleasure, some a them a say a punish. Hell, boy, you loco, loco, that a chicken in a Spanish. You no chicken, if you just a sit down and a lavish. Remember, say me tell you, say you better than the average. If me tell you, supervise the cat, it can you manage. Make you so tight, your pussy so polite. Tell Superman, buck up inna. Your strip tonight, you take it tonight. Your feet. Me see buck up inna. Me see buck up inna. Buck up inna. Dogs and the Della. The Undermix. Stop man them. Gala been up inna 9 and inna 10. Say me never get a pussy day again. Call me rougher than a man with rubber band. Los Caídos. Ready back again. Peanut. Oats. Blame. In the mix, Los Cabrones. So tell shame two girl one time, call it another Mix Spitty White. get the nuts, get the nothing make, blame it up, Mixes pty.net. Go get your children, get a gal and just go get your children, get a gal and just go get your children, get a gal and just go get your children, get a gal and just go get your children, gal a been up in a 10 and 11, say she never fucking at a Benz, me say this a way carry me children, better me set your panty tire at the rims, British girl, spin your life fence, till your pussy wetter than the river Thames, Gwen tell match match. Tell Beth to all Roman, tell Coachy load from in a Netherlands. Where the grabber stink like alligator pan. The scheme hot today, we are the weatherman. Somebody say pull up. Mixes Pty, the first mix maker. Ready? Coachy load from in a Netherlands. Where the grabber stink like alligator pan. The scheme hot today, we are the weatherman. Down there means body Beretta jam. Long time we no killer man. Now it's her Clemens like the little man. Set a bomb, make a jam, black rain fall. So who must catch a man? That's the echo when the grabber schema like Shabba Madapad. Shot fire, every man a drop flat. Everybody's trapped, every pan a nap. Anda arranca y bebía, me comienza a chatear grosería. Me hizo una propuesta hace días y le dije, te va a caer la purga, sonríe. Noche de crimen, te vas cuando termine. Hoy tú no eres quien decide, mira. Acomódese y sobreviva. De crimen te vas cuando termine. Hoy tú no eres quien decide. Mira, dirígete a mi cuarto con luz de neones. Prendemos doblones, te lo hago con cojones. Que los vecinos se escuchen, que la cama tiemble. Al radio más volumen, de por ley el humo sube. Juntos hasta la tumba, como Pepina y Tortón. Tú mi bombón, papá. Me quise para sentimiento, pero no corazón. Dirígete a mi cuarto con luz de neones. Somebody se pula. Que los vecinos se escuchen, que la cama tiemble. Al radio más volumen. Arroba Mixes Pty. Juntos hasta la tumba, como Pepina y Tortón. Tú mi bombón, yo tu chacalón. Aquí se juega sentimiento, pero no corazón. Tú eres mi extranjera, yo tu rey Salomón. Vive el entre de ponte los binoculares. Hoy lo haremos sobre nubes lentriculares. Arroba Pty Mendieta Junior en Instagram. Muy que rico me hace el pap. Lale, lale, pap, lale, lale, pap, pap. Candy Crush. Pap, lale, lale, pap, lale, lale, pap, pap. Candy Crush. Pap, lale, lale, pap, lale, lale, pap, pap. Candy Crush. Pap, lale, lale, pap, lale, lale, pap, pap. No sé qué tiene, pero algo más ferry. Quedamos en la luna viendo la tierra. Al que le dice novio, a ti te dice perra. Y él mismo tiene la culpa que conmigo te venga. Yo soy tu clase de yoga, tu gym o acupuntura rompiendo el sprint. Tu pepa, tu drogo, tu vaso, tu... De Under Studios. Ponele fin. Amo ese durazno y tú esta berenjena, nena. Soy tu love y tú mi luna llena. Se pone diabla si yo soy candela. Está tan rica que da ganas de lambela. Baby, RB es algo diferente. Trato más mi mente. Qué rico se siente. Un pop, lale, lale, pop, lale, lale, pop, pop. Candy Crush. Pop, lale, lale, pop, lale, lale, pop, pop. Candy Crush. Pop, lale, lale, pop, lale, lale, pop, pop. Candy Crush. Pop, lale, lale, pop, lale, lale, pop, pop. Me encanta más que el chocolate, está pasada, todo está normal. Pero contigo es anormal. Sin ti me siento mal. Me encanta como el coffee por la mañana. Mixes Pty.net. tengo ganas. Si tengo más enemies, coconut, San Mario, Golden, Full Panty, no party, sí. In New York, full tattoo, big lobby, super cool. Muérdete, Bubaloo, personal, tú si no, tú si be. Bubblegum, talk me, yo también, sé feliz, pray for me. Lo mejor de todo es que está ahí. Lo mejor de todo es que tiene ti. Tropical mind. Tú me encanta más que el chocolate. Te pasa, todo está normal. Pero contigo es anormal. Sin ti me siento mal. Me encanta como el coffee por la mañana. Sabes bien que te tengo ganas. Que te tengo ganas. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí. Haciendo que me odien más. Porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Te doy todo lo mío hasta mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como Adderall. Contigo me sube el overall. Te toco y hasta el mundo deja de llegar. A nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Oh, oh, oh, oh. I'm music, I flow. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, taki, taki. Tienes un besito, una. Da Under Mix, siempre fino. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. De Under Studios. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene a pionaje. Báilame como si fuera la última. Que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Cop the eye green and go so hey. Pandi West India parade me go so. Somebody say pull up. MixesPty.net. La diferencia está en la creatividad. Creatividad. The Under Mix. Lethal. Cop the eye green and go so hey. Pandi West India parade me go so hey. Los caídos. Parade me go so hey. Beyonce get the money and go so hey. Hey. Push that a push go so hey. Walk me no look that a way. Every push that a push go so hey. Pandi walk me no look that a hey. Yeah. Cop the eye go so hey. West India. Beyonce get the money that goes so hey. Cop the eye, go so hey. West India, so hey. Milan coming. Yeah man. Tack. Yeah man. Tick. Tick tick tick tick. Tick tock. Bounce bounce sous twel. Nek nek pa aimé nek ba envie mo sous twel. Ou pa aimé mais ou que. Elle fait coucou les chiens. Ma ma ma twel. Arroba Pity Boy Mendieta Junior en Instagram. In the mix, Luis Mendieta Junior. Stop. Back it up and let some messy snapshot. Fini pour croiser par la pour chat chat. Madame, on laisse son bruit à quatre pattes. Yeah man. Sale, fais you walpy. Big scum qui a dans un tempé. Son bruit qu'a fait combien fait c'est quanti. The under mix. Why every time them left them come back in the Orissa? Just one more time them now want me money, sir. Baby, me no want no drama. So just wine for the Ghana. Me work hard for the commas. Me not need no drama. So every time me see some girl immediately, she just want me to leave everything that they do and come and hang with her. She say she love me something because when me long something slide up in her, touch her belly and I damage her. The other night she call her friend over and two of them are pressing for me, me dip on the middle like a sandwich, yeah. She tell me about her man, I know him so jealous, him a follow and a star, can knock off her like a officer. She tell me how she same the satis, yeah. She need me because she want that fire. Come get this good girl. Come get this good girl. Come get this good girl. Come get this. Peladita se pantea pa' mi. Cuando te hagas la loca se ve que es así. Tiene tu flowcito que me poncha a mí. Tiene tu flowcito que tú. Que tú estás loca y tú te mojas. Cuando te lo pongo adentro, mami, rica sensación. Creo que te poncho y estoy claro que es la posición. Usted atraviesa, se vino y no avisó. Mami, quiere sexo, llama. Que yo le caigo de guana. 614 marca. Desbaratamos tu cama. Con la fotito y los videos que tú me mandes, me dice papi, no te traumes, que eso es para ti nada más. Tú sabes que me puso tiempo de Wesley's Night. Me infiltro tu chanti y me vale verga. Mami, hagamos una guerra en tu cama. Podemos todo o nada para ver quién dura más. Festejo rico contigo, mami, en el día, en la tarde, en la noche. Duramos hasta la madrugada. Ella me dijo a mí que al otro ya le dio falla. Chan negro, sí. Se la peno da la talla. Que estamos cool, cool. Que estamos cool, cool, ya. Yeah. Que estamos cool, cool. Que estamos cool, cool, ya. Yeah. Coge mami, coge mami, coge mami, coge mami, coge mami, coge mami, coge mami. Y Mendieta Junior en Instagram. Yeah, me mato. Como se camina. Me encanta, todo me domina. I like it, tú me fascinas. Ahora yo soy tu adrenalina. Cada vez que tú me miras. Somebody se pulo. Mixes PTY. Da vez, mix maker. Mixes PTY.net. Yeah, yeah. Me mato. Como se camina. Me encanta. Todo me domina. Creando estilos. The Under Mix. Soy tu adrenalina. Cada vez que tú me miras, el mundo entero me gira. Te veo down y yo quiero prenderte. Si te falla hoy, puedes perderte. Siempre hay uno con ganas de tenerte. Y aprovecha lo que se nos da suerte. Oye, el bebecito conmigo, tú andas shit. Sorry for you, pero tú eres pa' mí. The Under Studios. Tu seguridad te la brinda un fusil. Pero no te prometo el cielo. Te prometo ser tu mundo entero. Enséñame tu corazón que quiero verlo. Va a mezclarlo con un poquito de veneno. Sé que la vida es dura y ese tema los dos lo conocemos. Amémonos siendo ajenos. La pepa, el whisky y usted. Me mató como usted camina. Me encanta, todo me domina. I like it, tú me fascinas. Ahora yo. En la mi casa que seguimos jugando. What? Yo he visto a los más duros llorando. Me quebranté, saqué, tallé y volví a prender. Tiré el humo al aire, la fría destapé. Y en la boca puse el papel, pa' ver si te arrancó de la piel. Yo aquí sin entender y tú allá durmiendo con él. En la boca puse el papel. Papi, ¿qué tú vas a hacer para mi casa? Puta loco, no sé, dime qué te pasa. Claro que no vamos a saber, pero tienes que esperarme. Deja de ignorarme y verás que muy bien voy a portarme. Cuando quieras llamarme, ojalá no sea muy tarde. Obvial, tú sabes que te quiero mucho y te aprovechas de eso. Tienes aquí muriendo por arrancarte un beso, ya. Sé que tú me quieres mucho, papi, no digas eso. Pero cuando el celular no escucho, te pongo. ¿Sabes cómo te digo? Tú, gyal, no va a olvidarse de mí. What? ¿Tú sabes cómo te digo? Tú, gyal, no va a olvidarse de mí. De las veces que yo le metí, ay. Cuando se iba de aquí actualizaba y que se vuelva a repetir, yal. No va a olvidarse de mí. Bendita las veces que me la comí, ay. Y aunque ella ya tenga un noviazgo, le voy a seguir metiendo los bombazos. Porque es un maldito polvazo. Qué polvazo ella es. Es como el gano marcado que en el trasero tiene un fucking sello. Vaya donde vaya siempre tendrá la marca del dueño. A la segura como el polvo. El fucking polvo de sus polvos. Lo malo de ser novio actual es que vive trauma con todo el pasado sexual de tu gyal. No te debes estar comprometiendo. No está claro que el exnovio va a seguir metiendo. O tú que Roma Pity Boy Mendieta Junior en Instagram. Con el que me... tu gyal, no va a olvidarse de mí.